www.radioejido.com. Las 6 de la tarde, 28 minutos. Estamos a martes, ya 7 de octubre de 2008. Y sé que suena un tanto raro, por ejemplo, esto, tal día como hoy. Claro, en esta vida todo tiene su explicación y ahora le vamos a explicar por qué hemos puesto el Last Christmas que hizo Hyper Populis en su momento, una conocida marca de refresco de cola, que no se puede decir el nombre porque sería publicidad completamente gratuita. Juan Aria, buenas tardes. ¿Tú qué celebras, los Reyes Magos o el... ¿Has dicho buenos días? No, no he dicho buenos días. Ah, entendido, buenos días, no. He dicho buenos días. Bueno, sí. Pero te adivina Piqueras. ¿Qué sesión con la mañana? Pero un momento. Ahora. Quieto. ¿Qué sesión con la mañana? Buenos días, en vez de decir buenas tardes. No, buenas tardes. Buenas tardes, Piqueras. Buenas tardes. ¿Quién ha dicho buenos días? Todo bien. ¿Tú? ¿Ah, que lo he dicho yo? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Me alegro. Todo perfecto. Efectivamente. Bueno, buenas tardes. He dicho buenos días. Bueno, esto tiene su explicación lógica y es que nos acompaña un buen amigo que de vez en cuando se pasa por la radio, cosa que agradecemos además de corazón, para contarnos, bueno, pues actividades que se realizan desde la asociación en la que trabaja. Alberto Acabeo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Francisco Fornialas. Te falta solamente, siempre que lo presento y dice el nombre casi al completo, bueno, le falta solamente el Jiménez, el final. Buenas tardes, Alberto Acabeo. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Juan. Marino Arias, ya que nos ponemos. ¡Marino Arias! No la ha dado. ¿No? Tú sí. Ah, vale. Que no se lo saben. No, lo que pasa es que, oye, pues lleva ya tiempo también sin venir por aquí y es normal, ¿no, Alberto? Claro, es normal. Pero como, ¿se ha olvidado de mí? No, no me he olvidado de nadie. Alberto. ¿Por qué está Alberto hoy con nosotros? Te veo paseando por ahí y no me dices nada. Pues llámame la atención, que si no, no me entero. Claro. Será por eso. En fin, Alberto Acabeo, el año pasado, desde la asociación Murgis, bueno, pues se ponía en marcha una actividad más que interesante. Yo creo que todo el mundo se volcó en ella. Y es, bueno, pues yo he puesto una canción que tiene mucho que ver con fechas próximas, como es el caso de la Navidad, ¿no? Sí, sobre todo fuisteis vosotros los que más volcasteis también, como todos los años, gracias a vuestra publicidad que nos disteis al sorteo de la fiesta de Navidad que se hizo el año pasado. Claro, es que el año pasado estábamos aquí todos hechos unos flanes, sobre todo cuando llegó ese momento del sorteo, ¿eh? Sobre todo Juan, el niño de San Ildefonso. Sí, pero Juan, yo que no... fue el niño de San Gijón. Sí, en yo este lo, caso, que no ¿eh? Sabe, sí. Lo que no sabe nuestros oyentes es que estaba cruzando los dedos. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque la cesta tenía toda una serie de productos que estaban riquísimos y que tenían una pinta estupenda, divina de la muerte, que dirían las Azúcar Moreno. Y claro, yo estaba rezando para que nadie se presentara a por el premio y así quedárnoslo nosotros como... Pero que eso no está bien. Como nosotros, tú fíjate, parte contratante de la segunda parte. Tú fíjate, Juan, que hoy estamos hablando ya de esa cesta de Navidad que, bueno, pues... sin duda alguna es una actividad más que importante para la asociación. Y lo estamos haciendo hoy porque no queremos que nadie se quede sin su número. Que luego no nos digan en Navidad, porque se va a efectuar también el sorteo como el año pasado aquí, ¿o no? Sí, pero en vez de esas pelotitas de ping-pong con el número. Sí, igual que el año pasado. Lo único que en vez de ser el día 20 de diciembre, este año se va a hacer el día 15 de diciembre. Vamos a empezar a apuntar. El 15 de diciembre... se va... Tienes de un jamón, una pata de hecho, un salchichón, bueno, es que una barra de chorizo. Ojo, qué navidades, ¿eh? Qué navidades. Y más un ahora que estamos un poco en... de licor. O sea, Alberto, porque la cesta no cambia, ¿no? Aunque estemos en crisis y eso, ¿la cesta sigue siendo la misma o se amplía? No, va a ser la misma cesta, va a seguir estando valorada en 250 euros. Uh-huh. Y como el año pasado va a tener un jamón checa de Serón. Un jamón checa de Serón. ¿Dónde está el buen jamón? Claro, en Serón. ¿Te acuerdas que salivamos nosotros el año pasado? ¿Salivamos, has dicho? Sí, como el perro de Paulo. Ah, bueno, sí. ¿Pero era de Serón? Sí, era ese, ¿no? Sí, ¿no acordáis que a más de uno se nos caía las babas con el jamón? Sí, es verdad. Espera, que yo estoy enlazando otra historia, Juan. Sí. Enlazando, abre el capó y cierra el capó. Pero eso vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en el aire. Ya lo contaremos algún día. Y el año pasado, nosotros, Juan Ares y un servidor, fuimos a recoger jamones. Jamones. Que solo lo habíamos hecho en la vida, no. Pero es una experiencia... La gente nos miraba raro, ¿eh? Más que gratificante. Bueno, Alberto, y aparte de ese jamón, ¿qué más tiene la cestita? Pues... Esto parece el cuento de Caperucita. Claro, y el lobo, ¿no? Yo soy el lobo que se lleva la cesta. Tú lo que eres un tunante. Pues nada, aparte la cesta tendrá sus bombones, que a mí me encantan. Su turrón, su baterita de alcohol para hacer botellón en casa. También tendrá los típicos productos alpujarraños, como puede ser salchichón. Sí, señor, ¿sabes lo que pasa? A mí lo que más me gusta de esta cesta... ¡Qué hambre a esta hora! ¿Sabes lo que más me gusta de esta cesta? Que sigue promocionando lo que son productos de la tierra. Productos que se crean aquí, en Almería. Falta una cosita, ¿eh? Falta una cosita en la cesta. Que el rin-rin. Este año tienen que tenerlo en cuenta desde la asociación, ¿eh? Algún producto de aquí, de la huerta ejidense. Eso es importante. ¿Unos cuantos pimientos? Por ejemplo, ¿eh? Joder, que ya sería un cestón. Eso sería un cestón. La verdad que sí, sería una cesta. Bueno, esto lo estoy valorando, Alberto, esto, incluirlos en la cesta. No, de aquí al 15 de diciembre, hay tiempo. De aquí al 15 de diciembre, todo se puede pensar. Todo se puede. Claro. Oye, porque tenemos que recordar que en un momento dado, lo que son nuestras hortalizas pueden jugar un papel fundamental en esos supermenús más que suculentos que se llevan a cabo en ciertas fechas en concreto, aunque nosotros apostamos porque lo hagan ustedes más a menudo, ¿eh? Quizás no se peguen ese tragantón tan... ¿qué te pasa? No, una interferencia. Que cinco raciones al día. Ah, sí, no, pero... ¿Cinco al día? Hortalizas. Claro. Ya nos lo aconsejan. Vale, yo te puedo garantizar, Juan Arias. Pero no es Juan Marino. Es que como tenemos el curso este a la vuelta de la esquina, bueno, estoy un poco ya... Eso yo que decirte, ¿eh? Así con el cursillo. En fin, que digo yo que aprovechando las buenas guarniciones, en un momento dado, te puedo garantizar que se consumen más de cinco piezas al día, ¿eh? Hombre, pues eso es lo importante. Que se consuman más de 5 raciones, ¿eh? No de piezas, no piezas. Solo 5 raciones es importante. Porque tú imagínate, por ejemplo, una buena escalivada. Qué exquisita. Qué bonito eso. Con un sinfín de historias en nuestra tierra. Bien, o sea, ha quedado eso. Sí. La escalivada es que yo no sé. Yo es que no sé hacerla. No sabes hacerla. Ah, bueno, pues entonces te vamos a recomendar que escuches un nuevo espacio de radio. Sí. Que vamos a hablar de productos. Pero vamos a centrarnos en lo que estamos. Eso, que está aquí Alberto Cabello, que para una vez que nos visita, por favor, vamos a intentar sacarle toda la información que tiene. Cuéntanos cómo podemos hacernos con esos tickets para, en fin, para conseguir esa estupenda... mega hipercesta navideña. Pues los tickets se pueden conseguir en el Hospital de Poniente cuando vayáis a aparcar vuestro vehículo, pues colaborando con las personas discapacitadas que trabajan para la asociación, dando 1 euro puedes conseguir el ticket. O sea, cuantas más veces va uno, quiero decir, facilísimo. Solamente se puede conseguir yendo al, por ejemplo, al Hospital de Poniente, una vez que dejas el coche en el parking. Bueno, es que me veo todos los días aparcando el coche allí para conseguir el ticket, ¿no? O sea que... Nada más que para el ticket, ¿no? No, yo creo que, bueno, aparte de eso, yo creo que el año pasado también algunos de los trabajadores que hay en el hospital también vendieron tickets a sus familiares y a algunas otras personas que se los pidieron. Y voy a hacer la pregunta más comprometedora de todas. Con todo ese dinero que se recauda, por supuesto que se paga esa super cesta de 250 euritos, que viene, bueno, pues de una manera suculenta, jamón, que llega con ese jamón. ¿Dónde está el mejor jamón? En Serón. ¿Qué es lo que se hace con ese dinero que genera este sorteo? Pues con ese dinero a lo mejor intentamos abrir nuevas actividades en la asociación. Pues, por ejemplo, se quería hacer, pero no sé si se va a hacer, se iba a hacer un curso de lenguaje de signos, por ejemplo, pero estoy esperando que me den la confirmación, aún no lo sé. ¿Para este año vamos a tener también concurso literario? Para este año, no, al final no es concurso literario. Se ha suspendido porque como habemos menos personal en la asociación, porque una de las compañeras está de baja por maternidad. Oye, enhorabuena, ¿cómo se llama? Aún no ha tenido el niño, pero ya no le faltará mucho, creo a final de este mes o principio de noviembre. ¿Pero quién Fina. Es? ¡Fina! ¡Hombre! ¡Fina! ¡Enhorabuena! A Fina que le costaba venir a la radio porque se ponía muy nerviosa, tuve que decirlo. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena. ¿Qué va a ser, un bebito? Sí, va a ser un niño. ¿Un chiquitín? Sí, un chiquitín. Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena. Otro oyente más de la casa. Otro más. Claro. Ahora ya solo, la próxima vez, pues ya pondremos una guardería en la asociación. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hay... Anda, en fin, mira, está bien, está bien. Lo que me gusta, Alberto, es que el tío, qué alegría, el tío no pierde comba, ¿eh? Siempre, en estos momentos de crisis se agradece gente con la iniciativa de Alberto Cabello, ¿eh? Siempre ingeniando ideas, sugerencias con las que, bueno, con... Es bueno, más que... alguna idea sí, pero otras como bueno, que no son tan buenas. Yo quiero decir, antes estábamos hablando de ese concurso literario, que Alberto bueno, vino aquí un día y estuvo contándonos una poesía que le había dedicado a su madre, que tenemos que decir que estaba muy bien. Así que bueno, parece que también se te da bien eso de la literatura. Hombre, es que es el Becker Ejidense, aquí donde lo ves, Alberto Cabello. Bueno... Tiene ese aura de escritor romántico. Entonces estuvo recitando esa poesía, que además le había dedicado bastante tiempo, sí. y quedó muy bien. Es que es una mezcla, Alberto, entre Toulouse-Lautrec y Gustavo Adolfo Becker. Sí, ¿no? Claro, porque tú lo ves, Piqueras, ustedes sí. Lo ven, Alberto Cabello. Este chico tan bohemio aquí en plan Toulouse-Lautrec, ¿quién es? ¿Quién es? Pues Alberto Cabello. No, pero no... no párenle usted por la calle y pregúntenle algo y verá cómo es, el tío lo sabe todo. No lo sé todo. No, fenómeno, y fíjense, ahora viene aquí a contarnos lo de la cesta de Navidad. Que, por cierto, yo quiero preguntarte, Alberto, si este año tendremos la oportunidad... el que te formula la pregunta, de volver a ser la mano... Eso sí, inocente, Piqueras. La mano inocente fue Juan Arias. Juan Arias. No me lo creo. David, no, créetelo. El año pasado nos costó, pero es verdad, ¿eh? Sí, el año pasado... Lo hizo muy bien, Se hizo muy bien, sí. Lo único que le falló fue la voz, pero por lo demás... ¿Qué pasó, Juan? Sí, porque porque lo normal en estos casos es que, claro... tú imagínate, por ejemplo, previo a esa fecha... en la que todos los españoles depositamos todas y cada una de nuestras esperanzas, habidas y por haber, todos nuestros sueños, como es el 22 de diciembre, con el sorteo extraordinario de lotería, que ya empezamos aquí a tener, la correspondiente parrilla con la cantidad de números. Por cierto, San Agustín de la Bruja del Short. Por cierto, claro, si la lotería de la Bruja del Short, la asociación tiene. También. Sí. Entonces no para. Sí. Hombre. Este hombre, tú sabes que... Este es el negocio del invierno, de las Navidades. Es que tú sabes que este hombre, Piqueras... la Bruja del Short, del dueño, se va a ir, va a ser el único turista español que va a visitar la luna. Fíjate. Eso es cierto. Claro. Y esto es rigurosamente cierto, como yo toda la información que te doy siempre es rigurosamente cierta. No me extraña, porque este hombre tiene que tener una cantidad de dinero. Tantas veces le ha tocado la lotería que claro, es lógico, ¿no? La pasta que tiene. Porque acuérdate, Forni, que la Bruja del Short, sí, acuérdate, es sinónimo de éxito, O sea, que hay que comprar lotería. Bueno, pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Podemos, Alberto, ese es el número que tenéis. Lo digo para que lo digas por si a alguien le gusta y quiere comprarlo, que se vaya a la asociación. Y si no, que se acerque a la asociación, claro, que, por si no te acuerdas del número en concreto. Sé que termina en 1, pero no me acuerdo el número exacto ahora mismo. Bueno, pues termina en 1. De todas formas, pues el que quiera se puede acercar a la asociación, que se encuentra ubicada en la calle Baco, número 18 del Ejido. Y, oye, ¿podemos reservar los números, por ejemplo? O sea, imagínate que yo mañana por la mañana quiero conseguir un número de los que tenéis en la asociación, pero no me puedo pasar por allí. ¿Puedo llamar a algún lado? Sí, podéis llamar al número de teléfono de la asociación, que es 950-57-2332. Oye, ¿sabéis lo que acabo de hacer ahora mismo? Acabo de abrir la caja de Pandora. La caja de los truenos, en la que, bueno, hemos encontrado algunos archivos sonoros que tienen mucho que ver con esa faceta de escritor de Alberto Cabello. Muy bien, muy bien. Sí. Pues vamos a ver si podemos escucharlo. Vamos a escucharlo, claro. Vamos a escuchar la historia de Tejada Bader. Pues vamos a escucharla. Espérate, es antes de ponerla, no sé yo, Tejada Bader. No sé si ha elegido una de mis mejores historias, pero bueno. Bueno, fue una historia que le hicimos a Tejada, es verdad. Sí, la verdad es que sí. ¿La pongo o no la pongo? Sí, ponla. Claro. O póngale a los Reyes Magos. Es que no sé de Navidad. Es que no sé cuál es peor. Eso es lo malo. Vamos a poner el panorama, ¿no? Una de ellas. Hace mucho, mucho tiempo, en una radio no muy lejana, existía un personaje muy malvado llamado Tejada Bader, al que le gustaba fumarse sus pitillos en la tabacalera de la muerte. Sus compañeros de trabajo, incapaces de defenderse de su humo y gases provocados por sus pitillos, se encontraban en una lamentable situación. Pero un día, los Jedi del gobierno que defendían la paz y la justicia inventaron un arma contra Jabba Vader llamada la ley antitabaco. La lucha fue feroz y despiadada, pero cuando los Jedi estaban a punto de ganar la lucha, Jabba Vader mandó a su aprendiz más malvado para que destruyera a los Jedi, que no era otro que el maligno, Forney Lucas Skywalker. Forney Lucas Skywalker era muy fuerte. Oye, ¿esto lo dejo hasta el final? Sí, o lo podemos, hombre, quitar, claro. Ya. No, es que lo estoy viendo a Alberto. ¿A ti te ha gustado, Juan? ¿Lo llevas Lucas en el móvil? Skywalker. Sí, sí. Pero es que esta historia hace ya algunos años, porque ya el Forney Lucas se ha cambiado. Ya no estoy en la tabacalera de la muerte. Que eso es lo bueno. Ah, ¿al final deja de fumar? Sí, pero tú fíjate si llevamos de tiempo sin vernos. O un año y dos meses, no está mal. Maldición, que ya no puedas entrar en la segunda parte. No, pero bueno, sí, que puedes seguir haciéndolo, ¿eh? Hay gente en esta casa que sigue. Sí, pero ese puede montarte un guión con nosotros tres, ¿eh? Y hacer una historia pues con sí. nosotros tres, por ejemplo, Alberto. Sí, podría mirarlo. Y con Iván, ¿no? También con claro, Iván. Que sí. Estuviéramos los cuatro. Pero oye, hacerlo ahora, en el momento. Tenemos un problema cuando nos visita Alberto Cabello, y es que, ¿sabes lo que pasa? Que dicen que hay veces que la confianza, bueno, pues tiene lo que tiene, y es que con Alberto, bueno, pues hemos compartido muy buenos ratos aquí en la radio. Aún nos quedan muchos más muchísimo, por delante, sin duda alguna. Y bueno, pues nos gusta, pues, sobre todo, conocer de su voz. Cosas que son serias, como por ejemplo la iniciativa que tienen desde la asociación Murgis, que vuelve a repetirse por segundo año consecutivo, que es la del sorteo que se hace esta de Navidad, que sin duda alguna todo lo que se recauda es para bien, porque bueno, pues se va destinado a seguir trabajando y a seguir, bueno, pues sacando adelante proyectos nuevos. Este año no tenemos ese concurso literario, pero yo estoy convencido de que, si no es Alberto Cabello, es otro compañero, otra compañera de la asociación, que ya están por ahí dándole vueltas a la cabecita para ver qué es lo que pueden hacer, ¿no? Para concienciar a toda la gente, quizás de un problema que lo tenemos aquí, que convive con nosotros y que tenemos que superarlo, ¿no, Alberto? Pues sí, la verdad es que la gente se tiene que concienciar más sobre el problema de la discapacidad, porque es un problema que o nos afecta a todos o nos va a afectar, porque cuando una persona se hace mayor, le puede también afectar algún tipo de discapacidad. Oye, Alberto, a mí me gustaría preguntarte por el centro ocupacional, ese centro que se iba a realizar aquí en el Ejido, si hay alguna novedad, si hay algo nuevo que nos puedas contar. Pues el tema del terreno que nos cedió el Ayuntamiento del Ejido se está moviendo. Ahora creo que dentro de poco íbamos a mirar el tema del proyecto, que no lo van a hacer. Y pues a base de subvenciones que iremos pidiendo, a ver si ya podemos empezar a construir. Por cierto, ese centro ocupacional Forney, que va a ser una referencia en la provincia de Almería, y que es un proyecto que está muy bien, y que bueno, que hay que decir que toda ayuda es poca para la asociación Murgi, y que, pues bueno, mira, que se animen nuestros oyentes a colaborar, me gusta, pues de una manera o de otra con la asociación. Me ha gustado mucho que saques ese tema, que lo hayas puesto encima de la mesa, porque claro, por ejemplo, tenemos que recordar que la asociación dispone de un taller más que impresionante de serigrafía. Lo digo más que nada porque claro, ahora llega por ejemplo la Navidad. Sí. Para aquellas empresas que quieran detener, yo estoy convencido de que todas van a tener un detallito con todos los trabajadores, es que se lo merecen, por supuesto, por el trabajo realizado durante todo el año. ¿Dónde pueden ir ustedes a conseguir esos detallitos? Por ejemplo, ¿dónde, Alberto? Pues pueden venir a la asociación, que tenemos un taller de serigrafía en el que hacemos todo tipo de reclamos publicitarios, tanto tarjetas de boda como de visita. Las camisetas de la radio. Las camisetas de la radio, uh-huh. Ropa laboral, mecheros, de todo, prácticamente. Lo único que tienen que hacer es pasarse por la asociación. Y les daremos un presupuesto y no importa la cantidad que pidan. No importa. Oye, yo también conservo una camiseta de las primeras. Yo tengo una. ¿Os acordáis de las primeras camisetas de la radio o no? No. Yo sí que me acuerdo. Creo que era un poco grande, ¿no? Sí, es que pedimos, la verdad que pedimos XXXL. No, o sea, fue un fallo nuestro. La cosa sí, como sí, son. Bueno, ya las S ya eran grandes. Pues yo la he utilizado como camiseta. ¿Cómo se llama? Camiseta. Como camisón. Como camiseta. Camisola. Camisón. como camisón para dormir. Bueno, pero luego se pidieron camisetas más pequeñitas. Porque hombre, sí, tengo sí, sí. Una en verde pistacho y otra en celeste. Esas de colores chillones que se bonita, hicieron también sí, allí. Qué bonitas, sí, me encantan las dos. Se hicieron las dos. Oye, Alberto, ya que el director nos suelta prenda, ¿hay algo, algún proyecto o la radio por ahí que esté dándole vueltas o no? La radio. Algunas camisetas nuevas que vengan con motivo de que... Pues no lo sé. ¿Sudaderas? Creo que trajeron un presupuesto, pero... ¿Sudaderas? No sé si se iba a aprobar o no, no lo sé. Podríamos pedir sudaderas bueno, para el invierno. O sea, que estamos en crisis, piqueras. Sí, o bueno, entonces nada. Bueno, una sudadera. Una sudadera por cada uno creo de estamos nosotros. Estamos en crisis, chicos, si estamos no, en crisis. No importaba el número, lo acaba de decir Alberto. Ya, pero qué recesión económica. Ah, sí. Lo que sí quiero decir es, con el tema de que estaba hablando Juan, con el tema del centro ocupacional... Lo que sí me gustaría animar a todas las empresas, que nosotros tenemos nuestra propia bolsa de empleo en la que vienen personas a inscribirse, personas discapacitadas, y que si están interesadas en contratar a cualquier persona, que se pueden acercar allí a la asociación y nosotros les daremos información sobre esa persona. Porque no porque sea discapacitado va a rendir menos, y aparte de eso tienen una serie de bonificaciones a la seguridad social. Y creo que también algún tipo de bonificación más. Oye, Alberto, ya sabes que queda poquito para cerrar este 2008. Yo supongo que tendremos la oportunidad, o bien de cara a fin de año o comenzando de año, de hacer un balance de todo lo que se ha hecho desde la asociación. ¿Tenemos algún curso previsto a la vuelta de la esquina para el próximo año? ¿Algunos cursos de los que se hacen allí en la asociación? ¿Cursos de formación en este caso? Pues curso se hizo el de cuidador de personas con discapacidad y estamos a la espera de que la FAN, la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, pues estamos a la espera de que nos llamen ofreciéndole los nuevos cursos que hay. Y según lo que nos digan, pues ya llamaremos a nuestros socios o a todas las personas que estén interesadas para hacer esos cursos. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todos los cursos que se van a realizar. Aparte de eso, a lo mejor en un futuro, pues nos gustaría ser centro de formación profesional. Eso no sé cuándo será, pero bueno. Ahí es donde entra precisamente Forni, ese centro ocupacional al que hacíamos antes referencia, porque ese va a ser el epicentro, Alberto, corrígeme si me equivoco, de esos cursos de formación profesional, ¿no? Sí, pero sí, de mientras que se construya, porque a lo mejor tardará 2 o 3 años en construirse, nos gustaría a lo mejor hacernos centro de formación profesional, a lo mejor utilizando las instalaciones del centro de adultos, como hace la federación, o de alguna otra forma. Pues, Piqueras. Es muy importante ese proyecto de ese centro, como importantísimo, decía Alberto. Importantísimo. Vais a intentar buscar subvenciones, ¿no? Por todos los lados. Y ese proyecto que ya está en marcha. Pues sí, vamos a intentar buscar subvenciones de todos los sitios. Todo el dinero que podamos reunir bueno. Y todo el mundo que quiera apoyarnos, que nos pueda apoyar y lo quiera, ahí estamos, la asociación. Bueno, sabemos que Alberto Cabello tiene muy buena memoria. Y el año pasado, en total, ¿cuántas papeletas se dieron? ¿Cuántas papeletas se... Sí, bueno, se vendieron. Vamos a... No sé cómo denominarlo. Se vendieron, se dieron. ¿Cuántas papeletas en total entraron a formar parte de luego de esa caja en la que nuestro compañero Juan Arias sacó esa bola que hizo que alguien disfrutáramos mucho de la Navidad? Pues se llegaron a entregar casi 30.000 papeletas. Faltaron muy pocas para llegar a 30.000. ¿30.000 papeletas? ¿Y este año vamos a intentar darle la vuelta al marcador? Pues este año no sé cuántas se han hecho, pero si faltan, serán más. Y esperamos que la gente colabore, como colaboró el año pasado, porque tuvo muy gran aceptación, mucha aceptación. Es que Juan Arias no se da cuenta de que el año pasado había 30.000 ilusiones, todas prestando mucha atención a lo que él estaba haciendo. Me di cuenta, porque en los días siguientes fue mucha la gente que llamó aquí a la emisora. Sí, eso además me consta, preguntando por el número. Preguntando por mi persona también. ¿Por tu persona? Sobre todo aquellos que no les había tocado, ¿eh? Eso, sobre todo eso. Diciendo, ¿Por qué no has dado número, Juan? Sí, te vamos a pegar. Sí, sí, sí. Ay, Juan. Sí. Eso es lo que tienes en la mano inocente. Sí, sí, alguno hubo que desde entonces me retira el saludo. ¿Ah, sí? Sí, qué sí, fuerte. Sí. Oye, es que, vamos a ver, o sea, no se le puede retirar el saludo a Juan Arias, ¿eh? Eso está clarísimo. Pero es que la cesta de Navidad es que la cesta de Navidad. No, hombre, yo lo entiendo. O sea, yo a esa gente se lo perdono. Con el jamoncito, el salchichón. Con ese jamón de Serón que viene otra vez este año. ¿Vale? Ese pedazo salchichón. Yo. Bueno, pues 30.000 números fueron los que entraron en el bombo, en ese bombo especial que teníamos aquí en la radio, y tan especial. Yo creo que los chicos de San Ildefonso disfrutarían muy mucho con el bombo de que tenemos nosotros aquí, ¿eh? Con esas pelotitas especiales que... Y creo acordarme el número, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas del número o qué? No sé si fue el 26.596. No me acuerdo, ya es que hace tanto tiempo. A ver, por favor, a quien le tocó la cesta que nos llame, que nos corrobore si es verdad que fue este número. Podríamos comprobarlo, ¿eh? Yo tardaría un minutito en saber si ese es el número o no. Sí, la página web. A lo mejor viene en la página web, ¿no? Por ejemplo, puede ser que venga... Por ejemplo, puede ser que todavía esté por ahí la fotografía en la que sale Juan con el numerito. ¿Pero la página web, la fotografía con el número? No, que la tenemos nosotros. Ah, vale. Eso sí, oye, pues te vamos a pedir que lo... Venga, voy a comprobarlo, ¿vale? Sí. Lo digo más que nada porque ya sabes tú que hay gente que dice, es que puede ser que toque el mismo número. Pero ¿no? Fíjate tú qué competente es la tía, ¿eh? O sea, ahí se va a mirar el número, a confirmárnoslo. Oye, no te lo creas que Alberto, ¿cómo ella, eres? Ella ¿cómo fue, eres? Junto conmigo, una de los que nos acordamos mucho de ti después de sacar el número. Pero ¿tú cuántos números tenías, Forni? Unos cuantos números, sí. Pero yo me acuerdo que ese día Alberto llegó Forni y me dijo, monstruo, me toca sí o sí de la cesta. Y yo le dije, ¿pero por qué, compañero? Y me dice... Porque tengo 11 o 15 números. Tengo un montón es que, de ellos. ¿Tú sabes las veces que he aparcado en el hospital de Poniente? Pero además, de verdad. Iba todos los días, ¿no? Iba todos los días, sí. Pues sí. todos los días no. Pero sí que tuve que ir, bueno, pues en este caso no por motivos serios al hospital, sino, bueno, pues más que otra cosa, alegres, ¿no? Porque eran dos pequeñines que entraban a formar parte de la familia. Y bueno, pues todos los días que llegábamos al hospital a ver a las mamás, pues esto, pues lo que tocaba era pues colaborar sin duda alguna y pensar que dentro de esa colaboración que uno hace, pues a lo mejor obtiene ya de por sí un suculento regalo. Bueno, con decirte, ¿eh? Alberto, con decirte que el gerente del hospital de Poniente a Forni lo llamaba ya por su nombre de pila. O sea, Antonio Linares cuando veía a Forni le decía, José Francisco, buenos días. En la misma plaza, ¿no? Sí, lo tengo ya. Rigurosamente cierto. Te tenían reservado aparcamiento. ¿No? Lo tenía casi hecho. Claro, pero por eso el tío tenía tantos números, ¿no? Yo tenía alguno menos, tengo que confesarlo. Bueno, sabemos. ¿Eso se puede decir que yo, siendo la mano inocente, tenía algún número? Sí, porque, claro, sí, porque no. Eso, además, tú no sabías qué número iba a tocar. Pues tú... No, pero eso sí que es verdad, ¿eh? Porque... No, no lo sabía porque no me tocó. Porque por eso mismo. Porque eran 10 bolitas y acuérdate que empezábamos por lo de la decena, centena, sí. No, por la unidad de tal, unidades, tal, ¿te acuerdas? Sí, no, también me decimos un estilo telecupón también. Sí, fue así un poco como de... Nos faltó la zapatilla y la ovejita solamente, sí. ¿Eh? Pero que Estuvo divertido, entretenido. Y a Hugo, también nos falta Hugo. ¿Te acuerdas del juego de Hugo? Sí, que me acuerdo. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Bueno, no está mal de vez en cuando recordar algunas cositas hemos visto. De todas maneras, les seguimos recordando que ustedes pueden adquirir estas papeletas, en este caso en el Hospital de Poniente, en el parking del hospital. Allí hay compañeros de la asociación. Ya saben que simplemente, pues ustedes dejan el coche allí y con un eurito, pues a lo mejor pueden disfrutar ustedes, con un solo eurito, a lo mejor pueden disfrutar ustedes de un 24, 25, 31, 1 y que les quede algo para la noche de Reyes, ¿eh? De todas formas, este año, para entregar la cesta antes, para que se entregue en Navidad, lo que vamos a hacer es que si en 15 días la persona agraciada no ha recogido la cesta... O sea, hablamos del 30, ¿eh? Del 15 nos vamos al 30. Nos vamos al 30. O sea, que nos haces trabajar el día 31. No voy a hacer trabajar. No, se la queda la mano inocente. No se la queda la mano inocente, que te estoy viendo, Juan. No se la queda la mano inocente. Porque no se la quiere, porque no... Pues esa normativa hay que cambiarla, ¿eh? Esa normativa hay que cambiarla. No, lo que vamos a hacer es que se la va a entregar al siguiente número que le preceda. Pues es un rollo, a mí eso no me parece bien. Ah. A mí eso no me parece. ¿Qué tiene de cierto el 26.596? Pues nada, porque fue el 6.456. Bueno, te has acercado. Me he acercado, al momento que veo. Lo he apuntado para que no se me olvide. 20.456 fue el número que salió el año pasado. Esto es como lo de cifra y letra. Espérate, vamos a conseguir este número con lo que nos ha dado Juan Díaz hace un momento. Bueno, ha acertado en el 2. Tenemos el 20.456. Pues mira, sí, no está mal. De todas maneras, estoy convencido que este número... No, y en el 5, he acertado también en el 5. Sí, ha acertado sí, sí. 3 de 5. Y en el 4. El 2, el 5, el 4 no. El 4 no. No, Juan, has dicho 26.596 y el 4 no aparece por ningún lado. Y el 5 movido. El 5 movido. Sí. El 2 sí es verdad que está en su sitio. Y el 6 también. También. Y el 6. O sea, si te hubiese tocado, pues lo metido. ¿No? Bueno, oye, algo es algo, ¿eh? Un Ferrero Rocher. Mira. O un Ferrero. Pues no, porque es este. También incluye una cajita de Ferrero Rocher en la cesta. Sí, sí, qué bien, qué ricos. Y eso que no estamos en temporada, ¿eh? Madre mía. Fíjate. Oye, los. Vaya festón. Los envoltorios de Ferrero Rocher que van a incluir un un manual de buen protocolo, ¿eh? Luego en la mesa, claro, porque como lo presentan tan serios, tío, tan. No. Claro. Conmigo buen protocolo ya. Y los Ferrero Rocher, vas a ser que no. No. Hombre, no, Alberto, el año pasado estaba a dos carrillos, ¿eh? Y no estaba a tres porque no tenía más. ¿Era la dieta de Ferrero Rocher? ¿La qué? La dieta de Ferrero Rocher. ¿Qué cara tiene el tío? La dieta del Ferrero Rocher. Qué cara, qué cara. Eso es que solo puedes comer Ferrero Rocher, pero eso sí, hasta que te vuelva ciego, ¿eh? Tanto chocolate. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues le recordamos que será el 15 de diciembre, cuando por la tarde, bueno, no sabemos todavía la hora, no se preocupen porque le estaremos anunciándolo a bombo y platillo. El próximo 15 de diciembre, ¿se va a realizar de nuevo el sorteo aquí en la radio? Sí, se va a realizar el sorteo aquí de nuevo en la radio. Ese día, ya sabéis que como vienen los medios gráficos para pillarnos la instantánea, pues tenemos que venir afeitados, bien chaquetados. Pero me trae yo también, esta vez me trae yo también la cámara. ¿Sí? Sí, que el año pasado no tuvo suficientes fotos para recordarlo del año pasado. No. El año pasado fue Fina la que se trajo la cámara, Alberto, ¿no? Sí, pero este año claro, me este yo. Año como Fina está... Claro. No, va a ser mamá. Supongo que ya será mamá, ¿no? Ya tendrá su pequeñín. Claro, ya tendrá su pequeñín. Así no sabemos si se va a llamar Antonio. Pues creo que se va a llamar como el padre, exactamente, me parece. Lo que sí sabemos es que va a ser del Poli, eso seguro. Del Poli de la radio, fijo. Eso seguro, vamos. En fin, bueno, pues desde aquí queremos mandarle también un saludo gigante a la familia Herrera, porque van a estar todos muy, muy contentos, que es la familia del padre, la familia del marido de Fina. Bueno, pues el próximo 15 de diciembre estaremos muy pendientes de cuáles son los números. No sabemos si saldrá el 26.596 o se aproximará al 20.456, pero lo cierto del tema es que ya saben ustedes que con ese eurito que ustedes les dan a los compañeros de la asociación, no se pueden imaginar la labor que están haciendo con ese gesto, con ese euro de entrega que dan. Ahora, ¿te imaginas que sale el 26.596, Alberto? ¡Qué fuerte! Ahora pensarían que vamos, esto está amañado. Que hay tongo. Claro. Oye, ¿que hay tongo o que tú tienes un superpoder que no sabíamos? Claro. Bueno, no va a haber tongo, ya lo anunciamos desde aquí. No, tongo no hay. Va a ser un sorteo limpio, transparente. No, de todas maneras no hay ningún tipo de problema porque siempre puede venir mucha gente a verlo. Claro, toda la gente que quiera. Ese día va a ser un día de puertas abiertas en la radio. Sí. ¿Todo el mundo que quiera venir? ¿Sí? Sí. Va a además, ser un día... ¿quién va a estar abriendo? Puede que haya alguna sorpresa en el sorteo este año. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Pues yo desnudar no me desnudo. Eso no se dice... Oye, cuidado, que aquí el del sorteo voy a ser yo la mano inocente y yo desnudar no me desnudo, que lo sepa Alberto Cabello, ¿eh? De todas formas, ¿para qué te iba a desnudar si eso no se vea? No sé, es que tuviésemos la webcam que no la van a poner, no la van a poner. No la van a poner. No la van a poner. La webcam es que supone, es muy interesante, yo creo que es muy interesante, pero supone, pues eso, supone sí, una inversión, que una inversión. Todos los días de pincho en blanco, ¿eh? No, quiero decir. Sí. O sea, todo el mundo afeitadito, todo el mundo... Claro, no podéis estar, por ejemplo, como estáis ahora. Yo, yo también me tengo que afeitar. No sé. Piqueras, creo que esa pregunta ha sobrado, ¿eh? Como has dicho, que tiene que venir todo el mundo afeitadito. No, pero claro... Alberto sí, ¿eh? Alberto, esa perilla que se ha dejado ahí en plan... caballero del Zodíaco, yo creo que se la debería afeitar. Sí, sí, no te preocupes, me la arreglaré para la próxima vez que venga. Ay, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues lo dicho, que los amigos de la asociación Murgis ponen en funcionamiento de nuevo una actividad que el año pasado funcionó súper bien. De la que están muy agradecidos por la colaboración de todos los vecinos de este municipio, no solamente de este municipio, porque recordamos que esos dentro de esos 30.000 boletos, esas 30.000 papeletas, pues había gente de todos los municipios colindantes con el nuestro, y también con gente de que llega desde fuera, gente que llega desde la capital de Almería o inclusive de la zona de Levante. A todo el mundo, muchísimas gracias por la colaboración. Este año estamos convencidos, Alberto, que vamos a subir esa cifra, ojalá que sea así. Ojalá que tengamos más de 30.000 boletos. Sería, más que interesante. Y el 15 estaremos muy pendientes de cuál es la bolita. La bolita que hace que, no solamente una persona, sino la familia y los amigos que luego están, ya sabéis que están los típicos allegados que aparecen, porque vuelvo a casa por Navidad, precisamente en esas fechas, ¿no? Ahora te digo una cosa, como el día 30... no aparezca nadie reclamando la cesta, esta de aquí no se mueva, ¿eh? Oye, pero la cesta la podías traer a la radio, que no estaría mal. Prometemos no tocarla. Bueno, habla por ti. Prometemos no tocarla. La cesta te dirá una orden de alejamiento contra Juan. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Oye, no estaría mal. Imaginaos la cesta en el patio de luces, no, porque ya está el Belén. Claro. Es que ya, no os habéis dado cuenta, pero ya toca hablar de cositas de esas, ¿eh? No, todavía no. Hombre, todavía quedan 2 meses. Claro, estamos en octubre. Dos meses. Sí, pero el tiempo se pasa volado. Sí. ¿A qué estamos? A día 7 de octubre. Uh-huh. Sí. Es verdad, porque parece que no, pero hace unos días, no muy lejano, estaba yo enseñando mis carnes ahí en el litoral ejidense, ¿eh? Fíjate ahora que ya estamos hablando de la Navidad, es verdad. Estamos hablando ya de de lotería, en fin. Sí, pero la lotería es que empieza 3 o 4 meses antes del año. La lotería está todo el año funcionando. Sí, prácticamente. Además, Piqueras nos invitará mañana a turrón, seguramente, algo también muy navideño, no sé. ¿A turrón? ¿Voy a invitar yo? No sé, digo. ¿El por qué tiene que invitar mañana a Piqueras algo? No sé por qué lo dice Juan. Porque me toca mañana. Oye, si Iván asienta con la cabeza, es porque te toca algo mañana. Porque me toca. Mañana toca. Es que mañana toca. Como diría un francés, es su happy anniversary. ¡Ah, que es su aniversario! Eso. ¿Aniversario de qué? De cumpleaños. Ah, el Espérate, vamos. El aniversario no significa cumpleaños en francés, ¿eh? ¿Cómo que no? Será happy birthday, ¿no? No, eso es happy birthday. ¿Cómo se dice en francés cumpleaños? Pues feliz aniversario. Iván lo sabe, dile que no lo cuente. No, que no lo sabe. Lo está buscando en el Google, ¿eh? Es la máquina que lo sabe todo, ¿eh? Es la máquina que lo Alberto, sabe. ¿Cómo se dice? ¿Tú lo sabes decir en francés? Sí, la va a preguntar, que no tiene ni idea. Que se me va fatal el idioma. Vaya por Dios. Alberto Cabello, tú sí que sabes. Pues llegamos al punto seguido de este tiempo de radio. Acabamos de inaugurar la tercera hora de esta jornada de martes. Ya, por cierto, 7 de octubre de 2008. Que hemos empezado a hablar de cestas de Navidad porque ya se han puesto ya al alcance de las personas que quieran conseguir las papeletas las mismas. ¿O cuándo empezáis ya a funcionar con esto? Pues las tickets se han hecho ya. Yo creo que ya han empezado hoy o empezarán mañana. Yo creo que han empezado hoy. Ya repartí las tickets. Bueno, pues recuerden que no porque el número sea bajo no puede tocar, ¿eh? Que hay veces que nos sorprenden. ¿Y de qué manera? Da igual que sean de los primeros en conseguir el número a que sean de los últimos, ¿eh? Lo mismo toca en la mitad que toca, Compren porque le puede tocar una cesta, compren. Porque dicen que la suerte no es para quien la busca, sino para quien la encuentra. Quiere decir que si usted llega, por ejemplo, al hospital de Poniente, aparca su coche, llega... Y a la persona que está, a los controladores que hay allí, le entrega su dorito, él le da la papeleta. A lo mejor usted hace lo típico, que es cogerlo y meterlo en el bolsillo. Pero quién sabe, a lo mejor el 15 de diciembre resulta que ese gesto que hizo en su momento le trae una buena noticia, ¿no? Además, como dice ese eslogan, el 15 de diciembre, Alberto, te puede tocar a ti. De todas formas, todos los números están en el bombo. Posibilidades hay. Sí, no, eso es lo que siempre se dice. O sea, estas son las excusas que siempre se dicen, ¿no? Las razones que siempre se dicen, la de, por ejemplo, te puede tocar a ti, todos los números están en el bombo, pero es verdad que luego... No te preocupes, ¿eh? No te preocupes porque... Lo importante es la salud. Lo importante, claro. Esa es la frase más repetida, yo creo que después del sorteo del gordo de la Navidad. Por ejemplo, Iván, que no te toca la cestita, no te preocupes, monstruo, porque lo importante es la salud. Lo importante, hombre... Y si no, siempre te puede caer una piedra de esas, ¿no? Una pedrea. Una pedrea. Siempre te pueden caer... La pedrea. Oye, pues a mí si me toca una pedrea, ya nos íbamos todos de cenita, ¿eh? ¿Con Incluso una Alberto. Pedrea? Hombre, claro, una pedrea son 1,000 euros, ¿no? Alberto Cabello. Pues no lo sé. No lo sabemos. Lo que sí vamos a saber ahora es cómo se dice feliz cumpleaños en francés. Y para eso contamos con la colaboración de un compañero que tenemos la oportunidad de saborear todas las músicas del mundo, había así por haber, los sábados por la tarde a partir de las 8. Y es que está con nosotros al lado del teléfono Cocán Mendy. Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Cocán, estamos un poco así como perdidos, en el sentido de que mucho happy birthday por un lado, pero no sabemos decirle cumpleaños feliz a Davinia en francés. En francés, joyeux anniversaire. ¿Ves lo que dije? Lo que dije yo. A ver, Cocán, confírmale a Juan que no es lo que ha dicho él hace un momentillo. Juan. Sí. ¿Te escuchas bien? Sí, te escucha. Joyeux anniversaire. ¿Ves? Soyez anniversaire. Claro, feliz aniversario, que es lo que dice. Pero que vamos a ver, que no es feliz. Pero vamos a ver, si es que está el acento de Nantes. El feliz español. Efectivamente, lo ha dicho Cocán, que el feliz. El francés. Bueno, pues. ¿Cómo le diríamos entonces, Cocán, a Davinia? Feliz cumpleaños, Davinia. Ah, soyez aniversario a Davinia Piquera. ¡Hombre! ¡Qué bien! Muchas gracias, Cocán. Esto lo vamos a dejar grabado para mañana ponértelo. Cocán. Ahí ya nos hemos quedado. Sí, no, que dice bueno de Cocán Mendy que te desea muchas felicidades. ¡Qué bien! Y estoy seguro, Piqueras, corrígeme si me equivoco, Cocán, que el sábado te dedicará una canción en ese programa espectacular, y que bien dirige... Y copresenta Cocán Mendy ese Color África. Estoy seguro que alguna canción te tocará a ti el sábado. ¿A que sí, Cocán? Sí, voy a tener una canción para ella el próximo sábado. ¿Ves? Sí, mira, esto es lo que tiene cumplir años. Fíjate. Todos son cosas buenas. Ah, pero que cumples años mañana. Claro, sí. Y a lo mejor. Esto no es baladí. Claro, no lo había pillado. Imagínate qué mejor regalo le pueden hacer a alguno que, por ejemplo, yo. Le pregunto a Piqueras, ¿tú qué país de... Dime un país del continente africano. Y Piqueras me dice, Tanzania. Y va Cocán y el sábado le dedico una canción de Tanzania. Fíjate. Cuidado que esto es importantísimo. Oye, nos estamos adelantando un poco a lo que luego sonará, el sábado. Pero ya que tenemos a Cocán Mendy al otro lado del teléfono, que ha sido raudo y veloz, ha dicho, voy a decirle aquí a esos amigos que lo estoy viendo ahí en un aprieto, cómo se dice feliz cumpleaños en francés. Cocán, para el sábado que viene, ¿de dónde va a llegar la música? ¿De qué países? Bueno, voy a llegar en Guinea-Bissau también, en Cabo Verde. También el Costa Mofil para escuchar Alpha Blondie, que lleva el título Jerusalén. Fíjate, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea Bissau, así que se puede pedir más, se puede pedir. Chica senegalés, quizá sea de nuevo, que llama Fason. También, ¿ves? Que es la patria chica de Cocán. Cocán, ya que estamos, ya sabemos cómo se dice feliz cumpleaños en francés, lo sabemos también cómo se dice en inglés, pero en senegalés, ¿cómo se dice feliz cumpleaños? En senegalés, pues, no lo sé. Solo en francés, sí. Porque tú lo dices, los franceses, joyeux anniversaire. Vaya, para la lengua nacional de Senegal, no, tampoco, no lo sé. Digo, es que eso es una pregunta difícil, compañero, es una pregunta difícil. Pues no, es que acabo de meter la gamba sin querer, porque por ejemplo, Cocán, en tu idioma natal, ¿cómo se diría feliz cumpleaños? Mi idioma natal, yo también no lo sé también. Ese no lo sé, solo en francés sí lo sabe. También, en inglés también dice, ¿cómo dice otra vez? Pues dice, happy birthday to you, claro. En inglés. Ah, happy birthday to you, ¿eh? Feliz cumpleaños para ti y para ti. Bueno, pues Cocán Mendy, muchísimas gracias por haber llamado a la radio. Estaremos muy pendientes de tu programa Color África, que como siempre llega el sábado por la tarde a partir de las 8. De las 8, sí. Bueno, gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Cocán, por llamar, Cocán, gracias. Gracias, chao. Bueno, pues, oye, yo estoy un poco así como envidioso, porque claro, tú estás conociendo un sinfín de músicas que llegan desde distintos rincones y son esas músicas que, bueno, pues, aquí no son tan comerciales como en sus respectivos países y quizás pasan desapercibidas, pero para eso está Cocán Mendy y Juan Arias, que fíjate, son los que dirigen ese Color África, ¿no? El otro día, compañeros, para que os hagáis una idea, estuvimos abordando el tema, Alberto, fíjate, tema de la problemática de los niños soldados a través de la música de Liberia. Fijaros lo que lo interesante y lo que se aprende en Color África. Sigo pensando que tenemos un problema cuando está aquí Alberto Cabello. Como ese lo consideramos ya nuestro, que es de la familia, pues lo tenemos aquí. Nosotros lo hemos cogido, lo hemos sentado. Es verdad, lo vamos a expedir. Y está Alberto diciendo, es que he quedado. Tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto. No, esta tarde no queda, no te preocupes. Has quedado muy bien, Alberto, has quedado bien. Bueno, pues Alberto Cabello, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros otro ratito más. Gracias por contarnos, otra de las iniciativas, otra de las actividades que parte desde la asociación en la que trabajas. Y ya sabes que la radio se vuelca con todo este tipo de proyectos y que estaremos muy pendientes, sobre todo, de lo que ocurra aquí en la radio por la tarde, porque supongo que será por la tarde como el año pasado, en esa jornada de 15 de diciembre de 2008. Ya la adelantamos. Pues muchas gracias a vosotros también, que colaboráis tanto con nosotros, con la asociación. Compañero, que nos escuchamos. Cuídate mucho, Alberto. Igualmente. Hasta pronto. Uy.